¡Pero quién lo hizo, Neumann! Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta presentamos un nuevo disco con entrevista a la orquesta típica andariega que lanzó su CD Pertenencia. Previo a eso conversaremos vía telefónica con el cantautor Juan Batuone, que se presenta el sábado en concierto en El Abasto. También habrá noticias, invitaciones y rumores del escandaloso jet set del tango. Y como es habitual, tendremos música, agenda de conciertos, premios, nominaciones, llantos, agradecimientos, emociones, reconocimientos y laureles. Todo eso y muchísimo más en el programa que Luis Tarantino no para de escuchar. Fractura Expuesta, 8 años de vida en la radiotelefonía argentina. Buenas noches, bienvenidos, Mantantirulirulá. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, me alegra. Acá estamos arrancando una nueva emisión de Fractura Expuesta Radio Tango en las vísperas, en la víspera del programa 400. Hoy, por supuesto, claro, es el 399, ¿no? Cabe destacarlo. Me gusta la palabra víspera. Sí, claro. Es una buena palabra y además predispone bien, en algunos casos, ¿no? Bueno, es que pero víspera me suena a fiesta. A las fiestas, sí, víspera de Año Nuevo, víspera de sí. Navidad. Hay otras palabras que me gustan también. Diáfano es otra palabra que me ajá. gusta. A mí víspera me remite. ¿Vos tenés palabra favorita? Estupefacto. Suena muy bien. No, está bien. Suena muy bien. Está bien. Verborragia también. Verborragia, suena lindo la palabra. Verborragia. En la boca de Víctor Hugo sonaría mejor todavía. En la de Aliberti. También, una verborragia. Y víspera. Sí. Me remite a insecto. Avispa. A víspera. A víspera. Y níspero. Y a níspero, tal cual, a las dos. Está bien, todas son imágenes del verano. todas son imágenes del verano. Por eso. Pero uno agarrando después de salir de la pileta en un árbol. Esa es una imagen mía infantil. Olor a no voy a... Bueno, olor a jazmín. También. Al perro de Susana. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Bueno, arrancamos Fractura Expuesta. Hoy vamos a charlar y vamos a tener acá una nueva presentación de un disco. Decía, vamos a conversar con Pauline Nogués. Ella es la pianista y directora de la Orquesta Típica Andariega, que acaba de editar su disco debut. Así que vamos a estar un rato extenso conversando con ella. Y después, como por supuesto... Horas. No, tanto no, tanto no, porque el programa termina a la medianoche. Y porque tocan después del programa, van a la Cochabamba, a la Cochabamba 444, a la milonga que hacía Ana Postigo, que continúa. Ahí se presenta esta noche, después del programa, la Andariega. Bueno, o sea, si les gusta y viven por San Telmo, se van caminando. Tenemos eso y algunas cosas más. Por lo pronto, no sabemos qué va a pasar mañana. Estamos a muy pocas horas de que empiece el 11 del 11 del 11. Hay dos Yo teorías. Creo que algo va a pasar. Acá en el estudio algo va a pasar. Ahí estamos, mira, a un día, a un programa del 400, sí. El número uno. A las 11 se van a cumplir una hora antes de entrar al 11 del 11 del 11. Para mí el problema es 11 y 11 y 11. Y acá este reloj lo marca. 11 y 11 y 11. Yo no sé. Tenemos un reloj de aire que tiene horas, minutos y segundos, de manera que en algún momento va a encuadrar. Algo, sí, se van a yo creo que algo va a pasar en este estudio. Guarda que estamos en la esquina de Alcina y se espeña a ver si entra un camión. No tanto, prefiero que sea algo más espiritual, algo... Ah, está bien, un cambio de época querés vos. Cierto, que está bien, igual, voy a Capilla del Monte. Está bien, cabe aclarar que es el cuarto fin del mundo durante 2011 este, ¿eh? Bueno. Se caen las bolsas. Sí, es cierto. Se caen los edificios. Pero vos sabés que no, a veces uno puede pronosticar y el servicio meteorológico se equivoca también, ¿no? Sí. Podemos tener un servicio meteorológico, un servicio catastrófico del mundo, puede ser también. Una vez por año o cada tantos años decir, bueno, este día creemos que se va a acabar el mundo. Si este día, o sea mañana, porque además se habla de mañana muy fuertemente, suena fuerte, diría Clarín, ahora dicen que es mañana. Quedan una hora veinte. Por eso. Exactamente. Ya va a ser tarde, porque... Yo no sé qué va a pasar a las 11 de la noche de hoy. No. Quiero que le presten atención a la siguiente letra del siguiente tema que vamos a escuchar. Del siguiente artista. Del siguiente artista. El artista es Juan Penas y los Bonavenas. El tema se llama Valentina y... Si no lo hicieron hasta acá, esto que él narra, esta historia de vida que va a contar Juan Penas y los Bonavenas, sí. Bueno, me parece que se les acabó el tiempo. Esta noche pilcha con lo mejor, que vamos a pasear en un diferencial. Degustaremos una cerveza imperial a punto de congelar, que sé bien dónde comprar. Vas a reír porque mi humor hoy está que saca chispas. Será verdad, tanto añorar, con vos voy a despertar. Valentina, la que nunca ha sido mía, la recuerdo chiquilina, con su blanco delantal. Se me va a dar, la abrazaré y no la soltaré. Esta noche, gomina Cheselí, baranda Colbernoy y el Lipa estrenar. Pasearemos por el barrio más bacán, la gente se creerá que vamos de local. Antes de ir, frenemos acá, que este kiosco tiene sillas. Mientras deseo que me digas, Juancho, ¡qué churro que estás! me va a dar. La abrazaré y no la soltaré. Sido mía, la recuerdo chiquilina con su blanco delantal. Se me va a dar, la abrazaré y no la soltaré. Valentina, de y por Juan Penas y los Bonavenas. Estamos en vivo transmitiendo por AM530 La Voz de las Madres desde la ciudad de Buenos Aires. 4382-9327 para comunicarse y dejar mensajes en el contestador. Fractura Expuesta. Un programa que da en la tecla. Faltan 16 minutos para que se cumpla, para que estemos a una hora. Del 11, del 11, del 11. No te imagino transmitiendo el cambio de año, Maxi, ¿eh? La verdad es que... ¿Te gustaría? Quiero fuegos artificiales. ¿Pero te gustaría? Podemos hablar con Pedro para que te contrate para que hagas... La transmisión de fin de año. Sí, arrancás a las 10 de la noche, comés acá. ¿Se permite descorchar? Por supuesto, porque es un trabajo insalubre. Bien, entonces quizás podamos estar. ¿Vos me acompañás? No, no, yo tengo, no tengo una obligación, no puedo. Yo tengo una obligación, justamente, la familia. La familia. Patria y el hogar. Bien. Pero... No, no te acompaño. Y además, si la ansiedad para el momento cúlmine es así como la que estás... Todo viene manejando... Todo viene allá de la víspera, ¿no? Bueno, por eso. Hay que manejar la víspera. Nadie muere en la víspera, decía Chávez. Bien. Ya dije el número telefónico, ¿no? 4382-9327. Resta una dirección de correo electrónico, casilla que ya tenemos abierta, presta a recibir los mensajes que ustedes quieran hacernos llegar. La dirección es 4382, mirá qué bárbaro. Dirección de correo electrónico es fracturaexpuesta@madres.org. Estás nervioso, estás nervioso por la. Falta muy poco. Lo inminente te pone nervioso. Tenemos Facebook, es Fractura Expuesta Radio Tango. Ahí le dan al botón me gusta y nos pueden empezar a dejar mensajes, como Martín Maciel, que es un flasheador oyente. Flasheador. Que hace la previa. Fiel, cautivo. Sí, que hace la previa, inclusive a Fractura Expuesta. Sí. Y también tenemos otras redes sociales. Los chicos de la izquierda, ¿no? No tenemos Twitter, pero me preguntan por acá. ¿Eso hace menos? Se cuestionaban el uno al otro. Es que el Twitter es más de derecha. Esto es una... Los chicos de la izquierda, ¿no? El Facebook es heterogéneo. El Twitter, no necesariamente, pero el Twitter es más de derecha. Hasta ahora hay un programa que se llama Fractura Expuesta. Vos sos muy zurdoso, me parece. Se cuestionaban el uno al otro. Yo soy adicto a las redes sociales. Te dije que iba a pasar algo. Suenan los teléfonos. @fracturatango. Ahora, ¿qué pasó en el medio, no? Desde aquel, el Twitter es de derecha hasta llegar acá. Y Bielsa que nos dice, chicos, de izquierda a izquierda. ¿Qué pasó en el medio? 4382-9327, que nuestros oyentes fabulosos nos digan qué es lo que nos pasó. Nosotros no nos dimos cuenta. Ahora tenemos cuenta de Twitter, tenemos 170 seguidores. Son pocos, pero se la bancan. ¿Van a estar para el 11 del 11 del 11? No sé. Voy a hacer dos invitaciones. Me imagino la cantidad de oyentes que les encantó Valentina. El tema de Juan Penas y los Bonavenas. Bueno, Juan Penas y los Bonavenas tocan mañana en las veladas estelares. La semana pasada hablamos con Estela Díaz. Van a estar en el Bar Yatasto, en San Martín y Álvarez Jonte. Estela Díaz y Manu Saco y Juan Penas y los Bonavenas. Sugieren una gorra de 10 o 20 pesos. si no pones eso, te boxean a las 21 horas ahí en Barjatasto, en Avenida San Martín y Álvarez. Y mañana, no, el sábado 12 de noviembre, el artista antes conocido como Juan Batuone se presentará en el Teatro del Viejo Mercado, en la Valle 3177, entrada $40 a las 21 horas. Allí estará presentando su último material, Escúchame una cosa, sin Vicente, porque era, bueno, ya lo hemos explicado. Lo explicó Juan acá. En un momento ese proyecto se iba a llamar Escúchame una cosa Vicente Nario, pero como se pasó el tiempo del Vicente Nario. De la edición del disco, además. Claro, y se editó. No valga la redundancia, en el 2011, bueno, le sacó lo de la alegoría del Bicentenario y, en fin, terminó. Bueno, y no solo va a estar acompañado Juan en el concierto del sábado, va a estar junto al guitarrista y cantor Jorge Giuliano, además, por supuesto, lo van a acompañar, como siempre lo hacen, Víctor Laciar en las guitarras, el pianista. Sí. Gustavo Corrado. El pianista Gustavo Corrado, dije Víctor Laciar anteriormente. También va a estar Anita Batti y los Metrónomos. Me comentaba Juan que estábamos intentando comunicarnos con él. Estaba dentro de un ensayo precisamente preparando. La sí, estaba precisamente preparando el concierto del sábado. Juan, atendé, Juan. Decía Juan que está grabando para. Con Anita Batti y los Metrónomos. Esto es parte, ¿y te das cuenta? No nos atiende Batuone. Invoquémoslo. ¿Está grabando qué cosa? Disimulemos un poco. Estaba grabando precisamente un disco con su... Creo que era Anita, o no sé si era Julieta, pero había llegado... Anita, precisamente, está grabando con ella un disco. Y precisamente con la Murga, los Dandis de Boedo, iba a ensayar porque tenía el concierto de este sábado, que va a ser ahí en el Teatro del Viejo Mercado. Los Metrónomos y Anita Batt son un... En realidad Anita Batt forma parte de los Metrónomos y en el disco han grabado un hip hop. Él en el primer disco también, en el primer material discográfico de Juan Batuone también había un hip hop y ahora han refinado y han metido otro que está imperdible. Pero ahora no vamos a escuchar ese tema. Yo quiero que le presten también atención, así como les dije, paren la oreja a Valentina, ese gran tema de Juan Penas y los Bonavenas. Prestenle atención a esta letra entrañable de otro nombre propio, se llama Saturnino el tema, y cuenta una historia de punta a punta. Se queda dormido naturalmente con un vaso de vino. Seguramente se alejó de aquel barrio un 2 de enero. Se fue tan despacito que no lo vieron. Había matado un hombre por un recuerdo que lo había mezclado con el infierno. Transaba cocaína y marihuana y cayó presa un día, su peor es nada. Un par de trolebuses se la juraron, por poco un Viernes Santo no lo mataron. Al saber dicen suerte que determina que el gato Saturnino siga con vida. Nunca olvida, nunca olvida, el que mata por amor. Sí señor, sí señor, el que mata por amor. Saturnino, no hay olvido, pa'l que mata por amor. Sí señor, sí señor, pa'l que mata por amor. Muy bien recibido por sus parientes, sabe de muchas cosas. Secretamente le dijo a su madrastra casi de niño: vos no tenés ovarios pa' dar cariño. A su perro le puso, como es sabido, Napoleón de Soldati por lo aguerrido. Una huelga portuaria lo persiguieron, sus propios compañeros lo protegieron. Un borracho muy guapo, un asesino, como un cuento de Borges, es Saturnino. Él se banca el anarco que lleva dentro y viste rigurosamente de negro. Nunca olvida, nunca olvida, el que mata por amor. Sí señor, sí señor, el que mata por amor. Saturnino, no hay olvido, pa'l que mata por amor. Sí señor, sí señor, pa'l que mata por amor. Cuatro mujeres, dos se murieron. Nunca les lleva flores, guarda su herida. Es todo lo contrario de Mahatma Gandhi. Su realidad es otra. Nació en la villa. 85 largos carga su historia y conserva 6 nietos. Pa' su memoria, labura en las carreras, cuida los autos y se gana la vida pa' un vino amargo. Una sola vez dice, se lo vio alegre, fue cuando en las apuestas ganó su gallo. No cree en las sotanas ni en los tribunos. Pa' la última elección votó a ninguno. Nunca olvida, nunca olvida, el que mata por amor. Sí señor, sí señor, el que mata por amor. Saturnino, no hay olvido, pa'l que mata por amor. Sí señor, sí señor, pa'l que mata por amor. Saturnino, no hay olvido, pa'l que mata por amor. Sí señor, sí señor, pa'l que mata por amor. Saturnino Day por Juan Batuone. Lo escucharon a Juan Batuone, conocieron a Saturnino, este personaje que canta el querido Juan, que el sábado, este sábado va a estar a partir de las 9 de la noche en el Teatro del Viejo Mercado, que queda en la Valle 3177, en el barrio del Abasto, y va a estar acompañado de Jorge Giuliano, sus dos músicos, Víctor Laciar y Tavo Corrado, los Dandies de Boedo y Anita Bat y los Metrónomos. Si Gardel hubiera conocido internet... Pará, me salió re... ¿Cómo? Ahí te lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar... Ahí te lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Estamos a una hora de el 11 del 11 del 11 aproximadamente. Yo, para mí algo puede llegar a suceder. No sé. Para los descreídos, para los que están, para los que no consideran que estas cosas suceden, yo pienso que algo puede llegar a pasar. Estamos a un programa de los 400 programas de Fractura Expuesta. Hoy es el programa 399. La semana que viene tendremos un programa especial, transmisión en directo y en vivo, al revés. En directo primero y en vivo después, no en vivo y en directo. En directo y en vivo desde la azotea. Sí, desde la terraza de los estudios principales de La Voz de las Madres, de la M530, en el edificio sito en Sánchez de Bustamante. Los locos de la azotea de la 530. Tal cual. Rememorando aquellas épocas, exacto, lejanas del inicio de la radio hacia 1920. Exacto. El señor Telémaco Susini y otros dos que no me acuerdo. Y María Susini. No, María Susini en este caso no, era la... La modelo, ex la pareja de Arana. Y sí. De Facundo, no de Hugo. Bueno, mucha gente conocida, un saludo a todos ellos y gracias por el humor. A Hugo sobre todo. Sí, la semana que viene entonces vamos a hacer una... Nos vamos a autoagasajar. Un banquete radiofónico. Tal cual, con algunos de los peores momentos de los 400 programas. Es exactamente 8 años, 400 programas. Uh-huh. Ustedes saben, creo que todo el mundo sabe que el año tiene 54 semanas. No sé si... Claro, ¿llegamos al fin con este 11 del 11 del 11? Yo creo que sí. Yo creo que sí, cualquier cosa... Sí, no, no va a pasar nada. Empiecen, miren, nos quedan un par de minutos, 4-3-8-9-3-2-7, nos pueden empezar a saludar desde ahora, felicitándonos por los 400 no programas. No va a pasar, yo creo que no pasa nada. No, está yo, todo. Yo no lo sé, igual, bueno, ya hace un par de meses también se termina el mundo, no se terminó. Sí, es cierto. El satélite cayó en Chile, cerca. Bueno, ya está Nacho Borda aquí en los estudios de la 530 para el servicio informativo. Se quedan con él y después continuamos nosotros con todos ustedes. Aquí por la 530, La Voz de las Madres, Fractura Expuesta, Radio Tango. Agárrame la mano, Nacho. No pasa nada. Nacho, quédate tranquilo, está todo bien. Vení, entra. Entra.